tengo que bañarme. El día va a terminar. Si me queda poco tiempo y tanto para jugar. Si también ayer lo hice y me volví a ensuciar. Quiero estar con mis amigos, aunque sea un rato más. Porque tengo que bañarme. Si me volveré a ensuciar. Ordenar mi pieza cuando dejo de jugar. La ropa y los juguetes, cada cosa en su lugar. No entiendo por qué hay que hacerlo si mañana estará igual. Yo tengo mi propio orden y así es que me gusta estar. ¿Por qué ordenar mi pieza si se va a desordenar? Amigos, abuelos, vecinos y también a la kiosquera. Yo quiero darle mis besos cuando y solo a quien yo quiera. Aviso que desde ahora mis besos están en huelga. ¿Por qué debo saludar? Mis besos están en huelga. Yo sueño que algún día la cosa sea al revés, que en algún momento los grandes también tengan que aprender que nada es tan importante, que se puede ser feliz sin siesta, tarea, mandados ni nada. También puedo ser feliz. Yo sueño que algún día la cosa sea al revés. Sueño que algún día la cosa sea al revés. Yo sueño que algún día tal vez eso pueda ser. Ay, me olvidé del yo, yeah. Oh yeah.